adelante, como buscando un querer, llevo el arma de lujante de Triana y de Jerez. Tengo la sabiduría de don Antonio Siaco y los duendes de Silverio dentro de mi corazón. Hasta la lunita clara que anda por el limonar de plata llena mi cara cuando me siente que hacen llorar y mando como un tirano cantando por soledad, y lo mismo que en la arena el mar llora su pasillo, mi copla murciguirilla llenan de llanto al bordón.